Bueno, nosotros somos del ejido Cintalapa y aquí estamos con los compañeros del ejido Butiljá. Nosotros estamos aquí desde el miércoles 14 de diciembre. Venimos a un plantón para exigir nuestras demandas. Bueno, nosotros estamos exigiendo la liberación del compañero Amílcar, que está detenido injustamente en el Cerezo 17 de Playas de Catatajá, y también el compañero Elías Sánchez Gómez, que fue detenido este diciembre, el 7 de diciembre de este año, ¿sí? Ahí mismo en el Cerezo 17 de Playas de Catatajá. Por eso aquí estamos todos los familiares de Amílcar y de Elías también, y para exigir su libertad inmediata, así como la desaparición de la niña Gabriela. Estamos exigiendo pues la presentación con vida, porque los familiares también y la mamá ya lo ha visto dónde está, que lo tienen en su casa de uno de los paramilitares. Son los priistas Optic, pero el señor que está en su casa es el señor Benjamín ahí del ejido Bucelán. Desde el 17 de julio de este año. Por eso estamos aquí pues para exigirlo pues el mal gobierno, para que se lo detengan pues inmediatamente los responsables, los que tienen pues, porque allí en el lugar donde se lo tienen encerrado pues la niña, no se puede entrar, porque ellos lo tienen vigilado y con sus armas pues, por eso nadie puede entrar, y ya ahorita pues su mamá ya han presentado sus denuncias ante el Ministerio Público. Pero lo que pasa pues, el Ministerio Público no nos toman en cuenta. O sea que nada más dicen de que, bueno, si ustedes ya lo vieron dónde está su hija, pues ustedes si quieren vayan a sacarlo. Pues nosotros no tenemos orden para que nos vayamos a sacar nosotros, porque nosotros no tenemos autorización por nuestros jefes, que dice pues el agente del Ministerio Público ahí en Ocosingo. Y por eso hasta ahorita pues no se ha hecho nada. Sí, por eso aquí estamos pues en plantón exigiendo pues nuestras demandas, lo que nosotros no, nos están agrediendo pues a los paramilitares ahí en el ejido. ¿Qué les hacen los paramilitares? Pues el más reciente pues lo que les pasó a los compañeros pues del ejido Bucelha, Sí. la detención del compañero Elías, y así como dos compañeras fueron violadas en ese momento. Sí, por eso aquí estamos sufriendo, aguantando pues el frío, y lo que nosotros queremos pues que el mal gobierno ya ya escuche pues haga pues la justicia, que escuche pues nuestros reclamos pues, lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros hemos pensado hacer un plantón así definido. Pues la verdad no sabemos todavía para cuándo vamos a regresarnos. Ninguna dependencia de gobierno se ha acercado con nosotros. Pues los que ya han venido aquí pues nada más una comisión del Consejo Estatal de Derechos Humanos, sí. Pero bueno, ya volvimos a ir a preguntar allí en la oficina, pero bueno, nada más nos dijo de que no hay ninguna respuesta del gobierno.